Dos. Ya. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo lo han pasado hasta aquí? ¿Cómo lo han pasado hasta ahora? ¿Ve? ¿Están cansados, no? Ya. Yo hoy día, ¿cachai? Les quiero hablar acerca de algo que he denominado el más mínimo detalle. ¿Ya? Después vamos a ver por qué el más mínimo detalle. Estaba tratando de buscar un versículo para partir y me quedé con, en realidad con tres versículos que me gustaron mucho. El primero es Lucas 14, 28. Si quieren, lo anoten nomás, no lo busquen. Dice, pero antes de decidiros, debéis pensar bien el precio que habréis de pagar, porque a nadie se le ocurrirá ponerse a construir una torre sin antes haber calculado lo que va a costarle. Suena como... Comúnmente este versículo se ocupa para que uno, para la gente que emprende algo, para que no sé qué, como atrás. Pero Jesús a lo que se refería aquí, a aquellos que deciden tomar el Evangelio. Le está diciendo que nadie, digamos, va a tomar algo sin saber el precio que va a pagar. Porque si no, después más adelante dice, van a venir los amigos y se van a burlar de aquel que dijo que iba a construir y que iba a medio terminar todas las cosas, porque no le alcanzó el cuero, porque no le dio, ¿no es cierto?, no le dieron las ganas, porque las ganas se le terminaron al medio, porque no le faltó la plata. No lograron construir una vida de cristiano. Y dice Mateo 13, 31 y el 32, dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Yo me acuerdo que hace un par de meses mi papá volvió de Uruguay y me trajo un grano de mostaza, y era así, chiquitito. Que un hombre tomó y sembró en su campo, ¿ya? El cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¿Ya? Hoy día yo voy a hablar acerca de lo, como les decía ahí, acerca del más mínimo detalle. Y bueno, durante el último tiempo y durante todo lo que hemos estado conversando en el retiro, hemos estado hablando acerca de llevar una vida de cristiano real, una vida de cristiano, ¿no es cierto?, de la forma que Jesús nos mandó, de la forma que Él lo dejó estipulado, ¿no es cierto?, y de la forma que Él pretende que nosotros seamos cristianos. El tema, ¿no es cierto?, de ser cristiano no es un tema de a la pinta mía, sino un tema que tenemos que ser cristianos de la forma que Dios nos dice que seamos. ¿Ya? Dice, durante el último tiempo, un punto importante a tratar es la confrontación de nuestras vidas con la vida de Jesús. ¿Ya? Comúnmente estamos, lo que decía el Seba en la mañana, yo hice un resumen más o menos, dice, comúnmente estamos acostumbrados a un cristianismo mucho más de sociedad. Y esto nos ha confundido al tratar de encontrar un parámetro claro de vida. Hemos olvidado la radicalidad de la enseñanza de Jesús y en su lugar hemos puesto otros parámetros más relativos a nuestras vidas. Lo digo con mucha preocupación, hemos sustituido la radicalidad de Jesús por el relativismo humano. ¿Qué me dice el relativismo humano, ¿no es cierto? Que hay muchas verdades, o hay muchos puntos de vista para una sola, para una verdad, una cosa, tiene muchas verdades, porque a cada uno de ustedes les puede parecer una verdad, por ejemplo, con respecto a esto. ¿No es cierto? Todos tienen un punto de vista diferente, ¿no es cierto? Y el relativismo dice que cada uno de ustedes va a hacer una interpretación de esto. Pero sin embargo, el cristianismo no es eso. El cristianismo no se puede interpretar por lo que cada uno piensa. El cristianismo no se puede interpretar ni siquiera una vida de cristiano o una vida de acuerdo a lo que Dios dice, no se puede interpretar por lo que yo siento, por lo que yo pienso. Porque primero, nuestras emociones son demasiado inestables. Segundo, nuestras opiniones son demasiado inestables. Un día podemos pensar una cosa y mañana ya no, búscate. Un día hablamos una cosa y de repente un amigo nos asombra con lo que nos dijo y resulta que nos damos vuelta, ¿cachai? Ya no pensamos lo que pensábamos ayer. Entonces, por lo tanto, el cristianismo no se puede llevar de la forma que nosotros pensemos que se debe llevar, sino que tiene que aterrizarlo a una verdad aún más estable. Y esa verdad aún es más estable, es la palabra de Dios. ¿Ya? Dice lo que les decía, ¿no? O sea, hemos sustituido la radicalidad y estabilidad de la palabra de Dios por el relativismo humano, que lo único que nos dice que la verdad la tenemos cada uno de nosotros. Nos hemos adueñado de la verdad, dejando de lado la verdad eterna de Dios. Dice Juan 14, 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, ¿qué más? La verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Él nos indica el camino al Padre, Él nos muestra la verdad acerca del Padre y Él nos traza la vida que el Padre quiere que vivamos. Esa es la verdad. Esa es la estabilidad de nuestras vidas. ¿Ya? La sociedad cristiana ha dejado de lado la estabilidad encontrada en la palabra de Dios no importando cuánto esto afecte nuestras relaciones de vida. Y relaciones de vida, yo lo llevo a todo índole, ¿no es cierto? En el aspecto de las parejas, en el aspecto de los amigos, en el aspecto a lo mejor de las familias. Y la enseñanza de Jesús parece en un montón de enseñanzas viejas y polvorientas que ya no es tan acorde con la sociedad que vivimos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, porque, ¿cachai? ¿Qué dice Jesús, cachai? ¿Qué decía la ley? Decía, si alguno de ustedes codicia a la mujer de su prójimo, o sea, si toma a la mujer de su prójimo. ¿Y qué dice Jesús? Si aún la codicia y aún piensa, ¿no es cierto? ¿Pero qué dice, cachai, la sociedad? ¿Ah? Claro. Por ejemplo, ¿ah? Creo que el Señor nos ha revelado una verdad. ¡Ah! Oye, ¿qué otra cosa nos dice, cachai, la sociedad? El que me la hace, ¿y qué nos dice Jesús, cachai? ¿Qué nos dice? Jesús, cachai, aún es más radical, porque ni siquiera cuando alguien me hace, si alguien me hace daño a mí, yo tengo que ser el primero en ir y pedir perdón. Y la sociedad me dice, no, pues si alguien, inclusive el cristianismo, nosotros decimos, chuta, si alguien me hizo daño, no, tengo que esperar que él me pida perdón. Y yo le voy a perdonar, si yo tengo el amor de Dios, así que le voy a perdonar si alguien me viene a pedir perdón. Pero no, ¿cachai? El cristianismo es aún más radical, la vida de cristiano es aún más radical. Entonces, como yo les decía, ¿no es cierto? Las enseñanzas de Jesús parecen un montón de viejas y polvorientas enseñanzas no aptas para nuestro mundo actualizado. Quiero que podamos ver algunos hechos concretos para el desafío que se nos viene del año, ¿no es cierto? Hemos declarado, lo que decía el Seba ayer en la mañana, hemos declarado un año, ¿no es cierto?, en que el gobierno de Dios realmente se muestra en nuestras vidas, ¿ya? Tenemos que dejar el letardo, ¿no es cierto?, de la iglesia, tenemos que dejar de jugar a ser cristianos, tenemos que realmente tomar, ¿cachai?, nuestro rol de cristiano como debemos tomarlo, ¿ya? No es un tema, ¿no es cierto?, de que yo vaya a la iglesia, no es un tema que a lo mejor tú te leas un par de versículos, no es un tema, ¿cachai?, de que a lo mejor podáis llorar un par de minutos en el día, no, es un tema que aún más profundo, es un tema aún más radical, ¿ya? ¿Puedes darle un clic? ¿Estos eran los versículos que ya los leí? ¿Te dale el otro? Dale. Ese versículo me gustó mucho, que era más o menos el que aparecía en el cuadrito abajo, dice: llevándonos a todos a profesar una misma fe y un mismo conocimiento del Hijo de Dios, dicho de otro modo, para que crezcamos en madurez y perfección hasta que Cristo llene totalmente nuestra existencia. ¿Ya? Comúnmente, si vemos el cristianismo de la forma, lo que decía el Seba, ¿no es cierto?, tratando de alcanzar nosotros la estatura de Cristo, a lo mejor jamás lo vamos a lograr. El tema es al revés, tenemos que dejar que Cristo nos llene por completo cada una de nuestras áreas. Esa es la verdad de la palabra de Dios. No es un tema, ¿no es cierto?, que nosotros tengamos que alcanzar ciertas actitudes, sino que Cristo pueda llenar, ¿no es cierto?, con lo que dice ahí. Cristo llene totalmente nuestra existencia. ¿Ya? Y para ver eso, quiero que veamos la vida de uno de los reyes de Israel, que es el rey Josías. ¿Ustedes se saben la historia del rey Josías, no? ¿No? No. Reinó entre el 640 y el 609 antes de Cristo. Fueron 32 años, creo. 31 años. Pero, un poco para hacer historia, ¿cachai? Hay un pasado súper contrapuesto al rey Josías, ¿ya? Que el rey Josías, un poco más adelante les voy a mostrar, pero hay un pasado muy contrapuesto. El abuelo del rey Josías era Manasés, ¿ya? Que era rey de Israel. El papá de Josías era Amón. Pero, ¿cuál es lo importante, cachai, de estos reyes? Miren, Manasés ascendió al trono a los 12 años. Meneses. Ascendió al trono a los 12 años, reinó 55 años. Pero ¿cuál era lo importante, cachai, de este rey? Que en el reinado, mira, edificó altares paganos en Israel. Dentro del mismo templo, cachai, que Israel le había dedicado a Dios, hacían sacrificios para otro ídolo. Pusieron estatuas de otro ídolo dentro del mismo templo. ¿Ya? ¿Qué más, cachai? Sacrificó a sus dos hijos menores en un valle donde hacían sacrificio, ¿cachai?, al ídolo Moloch, ¿cachai?, que era una estatua donde quemaban a los niños, ¿cachai? Entonces este rey, ¿cachai? Durante Israel realmente no hizo nada, ¿cachai? De lo que Dios le mandaba, ¿no? Practicó hechicería, consultó muertos, ¿cachai? Y hacía espiritismo. Suave. El punto es que después al final se arrepintió, pero al final después igual siguió. Amón, ¿cachai? Que era el papá de Josías, reinó por 22 años. Ah, no, tenía 22 años cuando ascendió, duró solamente 2 años. Y a diferencia de su padre, no se humilló, sino que multiplicó, ¿cachai? Las cosas que el papá, ¿cachai? O sea, Manasés, el abuelo de Josías, había hecho. O sea, si había sido como terrible la vida de Israel, ¿cachai? En ese tiempo, Amón lo que hizo fue multiplicarlas aún más, ¿cachai? O sea, aún más, ¿cachai? Habían más consultas de muertos, aún más, ¿cachai? Habían sacrificios dentro del templo de Israel, habían estatuas, ¿cachai? Hacían sacrificios a Baal, ¿cachai? A Acera, ¿cachai? Entonces, habían un montón de cosas dentro del templo de Israel que no estaban de acuerdo con lo que Dios había establecido desde el tiempo de Moisés. Entonces, el punto importante, ese es como el pasado contrapuesto. Josías, ¿cachai? Dice que tenía 8 años cuando ascendió al trono, dice en Segunda de Reyes 22:1, dice que tenía 8 años cuando ascendió el trono y reinó en Jerusalén durante 31 años. Ya, pero ¿qué es lo importante? Dice, Josías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David, no se desvió de él en el más mínimo detalle. ¿Ya? Tenía 8 años cuando ascendió el trono, ¿no es cierto? Dice que su vida no se desvió de la... No se desvió, ¿cachai? De lo que a David, ¿cachai? Jehová le había mostrado, ¿ya? Su vida fue de acuerdo al corazón de Dios y aún en el más mínimo detalle él sirvió a Dios, ¿ya? Esto un poco nos contradice, ¿cachai? Con lo que dicen, ¿cachai? Que a lo mejor el pecado, ¿cachai? Las maldiciones que tenía Manasés, ¿cachai? Las maldiciones que tenía Amón iban a caer sobre Josías, ¿cachai? Hay mucha gente en este tiempo que dice que a lo mejor la maldición de mi abuelo, la maldición, ¿cachai? De mi papá, ¿cachai? Me va a caer encima. ¿De qué forma me va a caer encima? Vamos a verlo un poquito más adelante, ¿no es cierto? No es un tema, ¿cachai? De que si mi papá, ¿cachai? Hizo hechicería, ¿cachai? Yo voy a ser un hechicero, ¿cachai? Y de que haya maldición en mi vida, ¿ya? No es un tema, ¿no es cierto? Que si mi abuelo, ¿cachai? Hizo una maldición, ¿cachai? A mí me vaya a caer encima, no. Ese no es el tema. Entonces vamos viendo, mira. Para que esto ocurriera, ¿no es cierto? Para que Josías no se apartara ni en el más mínimo detalle, pasaron 3 cosas importantes. Entonces, lo primero es que a los 16 años, o sea, a los 8 años de su reinado, dice, ¿cuántos tienen 16 acá? Sale. Dice, Segunda de Crónicas 34:33. Dice, Segunda de Crónicas 34:33, dice, en el año octavo de su reinado, siendo aún muy joven, o sea, partió a los 8, al año octavo de su reinado tenía 16, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado, David. ¿Qué pasó a los 16 años? Empezó a buscar a Dios, ya, eso es importante. Pero ¿cómo se dio, cachai, cuenta de que la vida, porque el tema, cachai, es que, por ejemplo, lo que hizo Manasés, lo que hizo Amón, cachai, mientras se transcurría el reinado de Josías, se seguía haciendo. No un tema, cachai, que Josías a los 8 años lo haya cortado, sino que durante el reinado de Josías a los 8 años, se seguía haciendo, ¿cachai? Se seguían practicando las mismas cosas en Israel. Se seguían sacrificando niños, ¿cachai? A los ídolos. Se seguían, ¿no es cierto? Seguían habiendo estatuas en el templo de Israel. Seguían habiendo todas esas cosas. El tema es que a los 16 años pasó algo importante. Primero, ¿no es cierto? Josías empezó a buscar al Dios de su antepasado, David. ¿Ya? Y dice que el rey mandó a convocar... Dice los sacerdotes... Entonces a los 16 años empezó a buscar al rey de Israel, empezó a buscar al Dios de David, ¿no es cierto?, su antepasado David. Entonces, ¿de qué forma lo empezó a buscar? Que empezaron a reconstruir el templo, ¿cachai? Empezaron a reconstruir el templo. Y resulta que el sumo sacerdote, de repente, ¿cachai?, limpiando el lugar, se encontró, ¿cachai?, con la ley, po. Sí, imagínate cómo estaba el pueblo de Israel, que hasta la ley, ¿cachai?, que Dios le había dado, se la había perdido, ¿cachai? Es como si el pastor, ¿cachai?, el día domingo tuviera tan desordenada la iglesia, ¿cachai?, que el pastor de repente, ¡oh!, encontré la Biblia, ¿cachai? Y toda su vida, a lo mejor, él siendo rey de un pueblo, toda la vida ellos hablando, inclusive los sacerdotes, ¿cachai?, ministrando en el templo, pero no sabía, ¿cachai?, qué estaban ministrando. No sabían a quién estaban sirviendo, porque se le había perdido, ¿cachai?, la dirección. Entonces, ¿cómo se dio cuenta Josías que estaba mal enfocado? Cuando encontraron, ¿qué cosa? La ley, que era la palabra de Dios, ¿cachai? Entonces, ahí se dio cuenta, ¿cachai? Josías que estaba mal enfocado, porque él pensó que estaba haciendo todo perfecto, ¿cachai? Él seguía haciendo las cosas, ¿cachai? Como la había hecho su abuelo, él seguía haciendo las cosas como la había hecho su papá, ¿cachai? Él seguía haciendo las cosas como a lo mejor todo el mundo lo hacía en esa sociedad. Él seguía haciendo las cosas, ¿cachai? Como a lo mejor para Israel era natural, ¿cachai? Para la gente de Israel era natural, ¿cachai? Ir al templo que supuestamente hace par de años le habían dedicado a Jehová. Era natural ir, ¿cachai? Y encontrarse con estatuas de acera, encontrarse con estatuas de Baal, ir y sacrificar, ¿cachai? Comida a los ídolos, ir y guardar, ¿cachai? Adorar la luna, adorar la noche, adorar las estrellas, ¿cachai? Adorar un montón de ídolos. Era natural hacer hechicería, era natural un montón de cosas. Porque era normal, ¿cachai? El tema, ¿no es cierto?, que Josías, ¿cómo se dio cuenta, ¿cachai?, que su vida estaba mal enfocada? Cuando encontraron entre medio, ¿cachai?, de la ruina, encontraron, ¿cachai?, el libro de la ley y empezaron a leerlo. Y empezaron a leerlo, ¿cachai? Y yo creo que Josías dijo, chuta, ¿y esto? Y estamos haciendo esto otro, ¿cachai? Y empezó a comparar su vida. Empezó a comparar, ¿cachai?, la vida de su pueblo. Empezó a comparar, ¿cachai?, qué estaba haciendo la sociedad, ¿cachai?, sobre la cual él era rey. Y empezó a darse cuenta, ¿cachai?, que estaba totalmente, ¿cachai?, contrario. No hubo, ¿cachai?, como les decía, no hubo, ¿cachai?, alguien que orara por Josías para que las maldiciones se cortaran, ¿cachai? No hubo, ¿cachai?, alguien que a lo mejor intercediera por él, ¿cachai?, y hiciera show para que a lo mejor todas las cosas, ¿cachai?, todas las maldiciones que habían hecho, ¿cachai?, Manasés y todas las cosas malas que habían hecho Amón se borraran. No. ¿Qué es lo que hubo en Josías? Hubo un corazón dispuesto, ¿no es cierto?, a apegarse a la palabra de Dios. ¿Ok? Acompañado dice que después que encontraron el libro se dieron cuenta, ¿cachai?, ¿qué hizo Josías? Dice, en Segunda de Reyes dice, entonces el rey mandó a convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, acompañado de toda la gente de Judá, de los habitantes de Jerusalén, de los sacerdotes, de los profetas y en fin de la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande. El rey subió al templo del Señor y en presencia de ellos leyó todo lo que estaba escrito en el libro del pacto, que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso en pie junto a la columna y en presencia del Señor renovó el pacto, se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con todo el alma sus mandamientos, sus preceptos y sus decretos, reafirmando así las palabras del pacto que están escritas en ese libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Dice en 2 Crónicas 34, también dice, en el año duodécimo empezó a purificar a Judá. Dice que después que se dio cuenta de todo esto, había algo que hacer, había algo concreto, ¿cachai? No el tema, ¿cachai?, de que yo me dé cuenta de que mi vida está mal, ¿cachai?, y de que yo lea la palabra, ¡ay, sí, no, sí, estoy pecando!, y me quedé ahí, ¿cachai? Sino que Josías hizo algo concreto. ¿Qué hizo? Mira, dice, en el año duodécimo comenzó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando los santuarios paganos, las imágenes de la diosa Cera y los ídolos y las imágenes de metal fundido. Dice que fue altar por altar, ¿cachai?, derribándolo, ¿cachai?, altar por altar, purificándolo y cortando toda la idolatría que había en el pueblo de Israel. ¿Qué nos habla acera? Acera, ¿cachai?, no habla de la prostitución de nuestras propias vidas, ¿cachai? Cualquier cosa que le quite el centro de nuestra vida, ¿cachai?, es prostitución. Si yo estoy casado, ¿no es cierto?, y me acuesto con otra mujer, o me acuesto, ¿no es cierto?, al final es adulterio, ¿no es cierto? Si hay alguien que yo le pago, ¿cachai?, por acostarme, es prostitución, ¿cachai? Y por lo tanto, ¿cachai?, lo que estaban haciendo ellos, estaban adulterando y se estaban prostituyendo, ¿cachai? Porque se habían vendido a otro ídolo, se habían vendido, ¿cachai?, habían vendido el centro de su vida, el centro de lo que era Dios para ellos, ¿cachai?, lo habían vendido, lo habían cambiado por otras cosas. Y cualquier cosa que le quite el centro de mi vida a Dios, es prostitución. Y es súper fuerte porque, ¿cachai?, durante varias partes del Antiguo Testamento, Dios compara, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel como una prostituta. Que se iba detrás de otros ídolos, que se iba detrás de otros pueblos, ¿cachai? Y por agradar a otras personas, ¿cachai?, cambiaban su forma de hacer. Entonces, Acera no habla de prostitución en nuestras propias vidas. Cualquier cosa que le quite el centro de nuestras vidas, ¿cachai?, a Dios, es prostitución. Jesús habló claro y aún puso aún más alto los desafíos de nuestras propias vidas. El sacrificio de entregar el corazón a Dios y solo a Dios es un desafío constante, un desafío radical de poder entregarle a Él y a Él y a Él solamente nuestras vidas. Es un desafío constante, un desafío a diario. Hay un desafío a diario en el cual nosotros nos podemos alejar de la voluntad de Dios. ¿Y cómo yo traigo, cachai, mi vida a la voluntad de Dios? A través de la palabra. El otro día lo conversamos, cachai, con el Ariel en mi casa, acerca, cachai, de muchas veces, cachai, tratar de manejar mi vida con a lo mejor con las cosas que pensamos, con eso era, ¿no es cierto? Con el relativismo, con lo que a lo mejor yo siento, con lo que yo creo, o si mi conciencia, cachai, no me acusa, cachai, no. Porque mi conciencia puede estar cauterizada, ¿cachai? Yo puedo estar tan acostumbrado a pecar, puedo estar tan acostumbrado a dejar de lado a Dios, ¿cachai? Que a lo mejor lo que hagan me va a dar lo mismo, ¿cachai? Porque ya mi conciencia no me acusa. El tema es que mi vida tiene que ser aterrizada a la palabra de Dios. Mi vida tiene que ser aterrizada, ¿cachai? A la Biblia. No hay otro parámetro, ¿cachai? Más firme, ¿cachai? Cualquier otra cosa es inestable, cualquier otra cosa se cae, ¿cachai? Cualquier otra cosa, ¿cachai? Es prostitución, porque, ¿cachai? Se cae, ¿cachai? Es un ídolo. ¿Estamos de acuerdo? A los 24 años, ¿cachai? Que fueron 6 años después, hace otra cosa importante. Primero, ¿no es cierto? Veíamos que primero leyó, ¿cachai? La ley, leyó la palabra y se dio cuenta que su vida estaba mal, ¿cierto? Después, ¿qué hizo? Hizo cosas, ¿cachai? Sí, purificó, espérate, cosa. Se me fue la palabra, disculpa. Hizo cosas concretas, ¿cachai? Hizo cosas concretas como, ¿cachai? Empezar a purificar, ¿cachai? Su pueblo, ¿cachai? Las cosas que habían levantado, ¿cachai? Israel. A los 24 años hace otra cosa importante, ¿cachai? Restaura el templo y celebra la Pascua. En 2 Crónicas 35 al 18 dice, desde la época del profeta Samuel no se había celebrado una Pascua semejante. Imagínate, habían pasado cuántos años. O sea, ni siquiera desde el primer rey, ¿cachai? Se había celebrado una Pascua de la forma que lo estaba celebrando Josías. Y ninguno de los reyes había celebrado una Pascua así, como lo hizo Josías con los sacerdotes y levitas, con los habitantes de Judá y de Israel allí presentes, y con los de Jerusalén. Esta Pascua se celebró en el año 18 del reinado de Josías. O sea, a los 26 años, ¿cachai? ¿Qué hizo Josías, cachai? Restauró el templo y empezó a celebrar la Pascua. ¿Cuántos tienen 26 acá? No, o sea, ¿Van entendiendo la historia de Josías, no es cierto? ¿La captaron más o menos? Ya. ¿Podéis darle un clic? Hay tres factores importantes, ¿cachai? Y que son tres desafíos. Dale el primero. Primero, orden, ¿cachai? El primer factor es el orden. Un discípulo que no tenga una referencia clara de vida en la palabra de Dios y a Jesús como modelo de vida, no puede llevar una vida clara y no hay parámetros claros. ¿Ok? Segundo punto importante, altar de adoración. En nuestras vidas primero, ¿no es cierto? Así como Josías, primero tiene que ser restaurada la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Ya? No me acuerdo con qué lo conversaba el otro día, ¿cachai? Un avivamiento, ¿cachai? Para que haya un avivamiento en una nación, para que haya un avivamiento en nuestras propias vidas, no es un tema, ¿cachai? Que yo pase acá hoy día o pase el próximo domingo, ¿cachai? Y oren por mí, ¿cachai? Y yo hablo en lenguas, ¿cachai? Y empiezo a saltar, ¿cachai? No, ese no es un avivamiento. Si ustedes leen el Antiguo Testamento y leen cada vez que Israel hubo un avivamiento en Israel, fue cuando el pueblo de Israel descubrió el libro que se le había perdido, ¿cachai? Que era la Biblia, y trajo, ¿cachai? Su vida de acuerdo a la palabra de Dios. Ese es un avivamiento en una vida. Ese es un avivamiento porque nuestra vida comienza a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que vivamos. Entonces, el primer factor, ¿no es cierto?, es un orden. Un discípulo no puede tener un parámetro más claro que la palabra de Dios. Segundo, en nuestra vida, ¿no es cierto?, nuestros altares de adoración, nuestra vida como adoración a Dios tienen que ser restaurados. Dice, nuestra vida tiene que ser desafiada a niveles más altos de compromiso en adoración y búsqueda de Dios. ¿Ya? Esto se complementa con lo que decíamos ayer, ¿cachai? Nuestra vida completa, a diario tiene que ser una adoración, pero yo también tengo que tener momentos en el cual yo me aparte a solas, ¿cachai? Y busque a Dios. Una cosa con la otra se complementan, ¿ya? Pero no se sustituyen. No es sustituto, ¿no es cierto?, de que yo busque a diario de Dios en las cosas como simples de la vida. No sustituye de que yo en la mañana o a la hora que quieran, ustedes aparten un tiempo y oren. Ustedes aparten un tiempo, ¿no es cierto?, y buscan de Dios. Ustedes aparten un tiempo y lean la palabra. No son sustitutos unos de otros. ¿Voy a darle un clic? ¿Cuánto tiempo te dedicas a adorar y a orar? ¿Cuánto tiempo, cachai, le estamos dedicando a Dios? ¿Cuánto tiempo nos estamos dedicando, cachai, a apartarnos para Él? A buscarle, cachai, aún más profundo. Aún a lo mejor más cerquita de Él. Dale otro clic. Esta parte, un poco complementando con lo que decíamos ayer, me gustó mucho, que una versión, ¿cachai?, actualizada, dice de Romanos 12:1. Entonces, aquí está lo que quiero que hagan. Tomen cada día su vida ordinaria, su dormir, su comer, ir a trabajar y su caminar en la vida, y preséntenlo delante de Dios como una ofrenda. Abrazar lo que Dios hace por ti es lo mejor que puedes hacer por Él. Dale el último clic. Lo último. La celebración de la Pascua. Veíamos, ¿no es cierto?, que primero Josías tuvo que traer un orden a su vida, ¿no es cierto?, que era restaurar la palabra de Dios en su caminar diario, en su vida diaria, las cosas, ¿cachai?, que hacía Israel a diario. Segundo, ¿no es cierto?, tuvo que restaurar el altar de adoración. Restauró el templo, restauró la adoración como la forma de que Dios le había dicho que la hicieran. Para Moisés fue súper claro, ¿cachai? Hebreos dice, ¿no es cierto?, que todas las cosas, que el tabernáculo que Dios le mostró a Moisés, ¿no es cierto?, eran figuras de lo que había de venir. Y a Moisés le trazó el plan completo y le dijo, tú me vas a adorar de esta forma. Pero a Israel se la había olvidado. Primero tuvo, ¿no es cierto?, que traer orden de acuerdo a la palabra de Dios. Segundo, tuvo que restaurar su altar. Y tercero, ¿no es cierto?, que fue la restauración del templo. Y tercero, tuvo que celebrar la Pascua. Muchas veces, ¿cachai?, con esto, con el tema de la Pascua, con el tema de la muerte de Cristo, se nos olvida un punto importante en nuestra vida como cristianos. Primero, ¿no es cierto?, se nos olvida qué punto. Jesús, ¿no es cierto?, a través de su muerte, que la Pascua, la celebración de la Pascua es la figura, ¿no es cierto?, de la muerte de Cristo. Primero, ¿no es cierto?, Jesús con su muerte, primero pagó nuestros pecados, ¿no es cierto?, estamos todos claros en eso. Todos fuimos salvos. Jesús a través de su muerte nos justificó. Jesús a través de su muerte nos redimió. Jesús a través de su muerte nos acercó más al Padre. Pero ¿saben qué cosa se nos olvida? Dice que la muerte de Cristo dio paso no solo a nuestra justificación, a nuestra redención, a nuestra reconciliación con papá, sino que abrió la maravillosa posibilidad de relacionarnos con el Espíritu Santo y de tener a Dios tan cerca a nuestro lado. Por eso Jesús le decía a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya. A ustedes les conviene que yo me vaya, a ustedes les conviene que yo muera. Imagínate, ¿cachai? Jesús le dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, y cuando yo me vaya, va a venir sobre ustedes, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo. Va a venir el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que va a ser el Consolador, el que los va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Y va a ser Él. Entonces muchas veces pasamos por alto este punto importante. Pasamos por alto, ¿no es cierto?, el punto importante que a través de la muerte de Cristo Dios nos abrió una maravillosa posibilidad de poder relacionarnos con Él, ¿no es cierto?, de poder estar aún más cerca de Él porque envió al Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y nos dio la maravillosa posibilidad, ¿cachai?, de poder relacionarnos con Él a través de esto. Dice un Salmo, el 119, 7, el 12, dice, te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. ¿Cuál es el desafío? Ya, porque todas las cosas conllevan desafío. Y el desafío, ¿cachai?, conlleva pagar un precio, ¿cachai? Y por eso yo les leía en un principio, ¿no es cierto?, que aquellos que estén, podéis retrocederla al... Dale más, al... Creo que era la segunda lámina. ¿Cuál es el desafío, cachai? ¿Cuál es el precio a pagar? Pero antes, cachai, de que cualquiera de ustedes se quiera comprometer y cualquiera de ustedes, cachai, quiera realmente... Yo quiero, cachai, dejarles claro esto. Pero antes, cachai, de que ustedes se decidan, deben pensar bien en el precio que hay que pagar. Porque a nadie se le ocurrirá ponerse a construir una torre sin antes de haber calculado lo que va a costarle, cachai. El tema del cristianismo conlleva, cachai, a pagar un precio. Conlleva, ¿no es cierto?, a llevar una vida, cachai, de acuerdo a Dios, a como Dios la quiere que la llevamos. Yo le decía el otro día, cuando estaba en Puerto Montt, cachai, y me había tocado predicar el día domingo, les decía a la iglesia, cachai, ha mal entendido la gracia, cachai. Ha mal entendido la gracia, cachai, de Dios. La gracia de Dios me autoriza a ser un discípulo, la gracia de Dios me autoriza a estar cerca de Él, la gracia de Dios me autoriza a estar en su misma presencia, pero no sustituye, ¿no es cierto?, una vida de acuerdo a los parámetros que Jesús nos dejó. No sustituye eso. La gracia no autoriza para ser hijos de Dios, la gracia no autoriza de que Jesús a través de su muerte nos haya justificado, la gracia me autoriza a que cuando Jesús vino me selló con el Espíritu Santo y que yo pueda tener una relación con el Espíritu Santo, pero no va a sustituir una vida, ¿no es cierto?, de acuerdo a los parámetros claros, de acuerdo a los parámetros morales que vivió Jesús, no lo sustituye. Entonces la iglesia en sí, por eso, ¿cachai?, se malentiende, por eso la gente muchas veces no vive una vida de cristiano real. Y la iglesia, ¿no es cierto?, está llena de personas que a lo mejor piensan que yendo a la iglesia está bien, y hasta ahí se acabó. No. Es que tenemos que gastar nuestra vida, ¿no es cierto?, buscando a Dios, tenemos que gastar nuestra vida adorando a Dios, tenemos que gastar nuestra vida, ¿no es cierto?, escudriñando su palabra, compartiendo unos con otros, tenemos que gastarnos nuestra vida para estar cerca de Él. Y por un tema de conciencia, porque Dios siempre está a nuestro lado, ¿está bien? ¿Podéis ahora ir al...? ¿Tenía otra, parece? ¿Cuál es el desafío? ¿Cachai? Lo que yo les decía. Primero, ¿cachai? Enrolar nuestras vidas de acuerdo al mayor ejemplo de vida que está en la palabra de Dios, Jesús mismo. ¿Cachai? ¿No es cierto? Atraer nuestra vida hacia el modelo perfecto que es el de Jesús, ¿cachai? Y para eso, ¿cachai? La gracia me sirve, ¿cachai? Porque me autoriza, ¿cachai? No un tema de conciencia, me autoriza, ¿cachai? A poder estar cerca de Él. Segundo, ¿no es cierto? Mantener una vida constante de adoración, ¿cachai? Mantener una vida constante de adoración. Hay muchas personas que piensan, ¿no es cierto?, que porque pecaron, ¿cachai?, no pueden adorar a Dios. Hay muchas personas que piensan, ¿no es cierto?, porque cayeron, no pueden adorar a Dios. No, ¿cachai? La gracia me autoriza a ser un ejemplo como Jesús fue, la gracia me autoriza a poder adorarle. Tercer punto, mantener una relación extrema con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y para eso, ¿cachai?, la gracia también me autoriza. Porque yo me puedo acercar, ¿cachai?, constantemente a Él. Entonces, veamos nuestra vida, ¿no es cierto? Parece que te diste otra mano. No, eso te dice. Dale otra más. No, otra más. Eso, ahí. Para eso, ¿cachai?, nuestra vida, ¿no es cierto?, tiene que ser una vida constante. Primero, como leíamos el Salmo ayer, ¿cachai?, examinar nuestros pasos y ver, ¿cachai?, en qué hemos fallado, qué cosas no están de acuerdo con la palabra de Dios, ¿cachai?, y poder, ¿cachai?, enmendar nuestro camino. Lo que hizo Josías, ¿no es cierto?, primero, descubrió el libro, vio qué cosas estaba haciendo mal y tomó actitudes radicales, tomó actitudes concretas. Segundo, ¿no es cierto?, restauró el templo, restauró la adoración en su vida. ¿Cuántos de nosotros estamos realmente adorando? ¿Cuántos de nosotros estamos leyendo la palabra y examinando nuestro acto para poder saber qué estamos haciendo mal? ¿Cuántos de nosotros tomamos, cachai, la Biblia como parámetro claro de nuestras vidas diarias, de las cosas que hacemos a diario, de aún las cosas más pequeñas? ¿Cuántos en nuestra vida, cachai, estamos realmente, ¿no es cierto?, teniendo adoración, cachai, concreta con Él, teniendo adoración, cachai, a lo mejor teniendo adoración, momentos íntimos con Dios? Yo les decía la otra vez en la vigilia cuando hablábamos, ¿no es cierto? Si nuestra vida de leer la palabra de Dios está dependiendo del día domingo, está dependiendo de un programa especial, ¿cachai? Si nuestra vida está dependiendo de que la iglesia se haga una noche, ¿cachai?, de adoración para que adoremos al Señor, estamos totalmente fuera de foco. Estamos totalmente fuera de foco. Si pretendemos, ¿no es cierto?, a lo mejor venir al retiro y a lo mejor algunos buscar en mayor forma o en menor forma de Dios, ¿cachai?, y pensar que esta es la adoración y pensar, ¿cachai?, que esta es la vida de cristiano y pensar que con esto a lo mejor nuestras vidas acá, ¿cachai?, va a pasar algo espectacular y todos vamos a salir cambiados, ¿cachai?, estamos perdiendo el foco. Porque nuestra vida tiene que ser constante, ¿no es cierto? Primero, ¿no es cierto?, en traer la palabra de Dios a nuestras vidas y ver qué estamos haciendo mal. Segundo, ¿no es cierto?, restaurar nuestra vida de adoración. Restaurar nuestra vida de adoración. Y tercero, ¿no es cierto?, lo que hablaba acerca de celebrar la Pascua, o sea, relacionarnos con el Espíritu Santo, relacionarnos con Él, ¿cachai? Porque dice la palabra de Dios, no lo digo yo, dice que Él va a ser el que nos va a guiar a toda verdad, Él va a ser el que nos va a guiar a toda justicia. O sea, la única forma en que yo sepa que si estoy llevando una vida verdadera, como Dios la quiere que la lleve, la única forma que yo sepa cómo que estoy llevando una vida de acuerdo a la verdad de Dios, de acuerdo a ser justo como Dios quiere que sea justo, es relacionándome con el Espíritu Santo. Porque va a ser Él el que me va a llevar a toda justicia, va a ser Él el que me va a llevar a toda verdad, va a ser Él el que me va a llevar a la vida que el Padre quiera que viva, va a ser Él el que me va a llevar en el camino hacia cómo quiere Dios que le conozcamos. No hay otro camino, ¿cachai? No hay otro desafío. Estas son las tres características, ¿cachai?, que en nuestra vida tienen que ser. Tenemos que pensar qué estamos haciendo. Tenemos que pensar, ¿cachai?, en qué nos estamos metiendo, ¿cachai? Es un desafío, ¿cachai?, bonito, ¿cachai? Es un desafío hermoso, ¿cachai? El tema es que en nuestra vida, ¿no es cierto?, tiene que haber realmente, ¿cachai? Tenemos que vivir la vida, ¿cachai?, de acuerdo a cómo Dios quiere que la vivamos. Nuestra vida tiene que ser una adoración constante. Nuestra vida tiene que ser una relación con el Espíritu Santo constante. Y después de eso, ¿no es cierto?, podríamos decir, ¿cachai?, como decía el versículo, ¿cachai?, que leía Josías, ¿cachai?, que leía en Segunda de Reyes. Josías hizo lo que agrada al Señor, ¿cachai?, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle, ¿cachai? ¿Qué estamos haciendo, ¿cachai? O sea, Josías, ¿cachai?, a los 16 años se dio cuenta, ¿cachai?, que a lo mejor su vida, ¿cachai?, estaba más o menos, ¿cachai? A los 26, ¿cachai?, empezó a tomar actitudes concretas, ¿cachai? Y vivió 31 años, ¿cachai?, su reinado. ¿Qué quiero decir con esto, cachai? ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes chiquillos tienen 16 años, cachai? ¿En qué están sus vidas, cachai? ¿En qué están sus vidas con la relación con Dios? ¿Cuántos de ustedes tienen 26 años, cachai? ¿En qué están sus vidas, cachai, con la relación con Dios? ¿Cuántos a lo mejor tienen un poco más, cachai, como yo? ¿En qué está mi vida, cachai, de acuerdo, cachai, con la relación con Dios? Así que tomemos, cachai, conciencia de esto, cachai. Este tema no es un juego. El tema de ser cristiano, cachai, no es un juego. El tema, cachai, de vivir la vida como Dios la quiere, cachai, y de ser realmente una ofrenda, cachai, para Él, no es un juego. No es un juego. Y no es un tema, cachai, de decirles, cachai, oh, no tienen que arrepentirse, no. Sino un tema, cachai, de lo que la palabra de Dios me manda que yo haga, cachai. De lo que la palabra de Dios me dice, cachai, que yo cómo yo tengo que hacer las cosas. Y este es el desafío para este año, ¿cachai? Este es el desafío para este año. Este es el desafío de vivir la vida como Jesús, cachai, la vivió. Si alguno quiere desertar, está bien. Como yo les decía, cachai, cuando llegamos al día viernes, nosotros no nos ha gustado hacer los retiros demasiado impositivos, pero a raíz de algunos sucesos, vamos a tener que hacerlos para el próximo retiro. No nos gusta ser impositivos, cachai. Cualquiera de ustedes puede decidir o no decidir, cachai, seguir a Dios. Pero yo por lo menos me voy a gastar, cachai. Yo me voy a desgastar, ¿no es cierto?, para poder entregarle lo que Dios dice que es su Biblia, en la palabra de Dios. El desafío y el tomar el desafío es de ustedes. Nadie los puede obligar. Nadie les puede obligar, ¿no es cierto?, a vivir la vida como Dios la manda. Lo que sí yo les puedo decir es la forma en que la Biblia me enseña cómo yo tengo que vivir la vida. Pero el desafío y el tomar el cristianismo de la forma como Jesús vivió es un tema, cachai, de ustedes. Un tema particular. ¿Quién levantó la mano? ¿Iba a hablar? Así que oremos, cachai. Lo que pasa es que hay una versión, cachai, que es nueva de la Biblia. A ver, un poco para hacer historia, cachai. En Suecia, cachai, se habían dejado de vender muchas Biblias y la actualizaron, cachai, a un lenguaje como más normal para la gente. Esa versión no ha llegado al español, cachai. Ese es un percito que yo lo encontré, cachai, en un estudio que estábamos viendo. Y cuando hicieron esta versión como actualizada, se dispararon, cachai. Empezaron a venderse en los supermercados, cachai, en todos lugares la Biblia. Entonces, por eso, cachai, ese versículo es de otra versión que se llama El Mensaje o El Mensajero, una cosa así. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Y lo que pasa, cachai, que, bueno, la Biblia también dice, cachai, cuando Jesús dice, muéstranos la verdad, cachai, tu palabra, cachai, es verdad. O sea, el tema, cachai, de la Biblia, yo creo que muchas veces le damos tantas vueltas a las cosas, y de repente uno la lee, cachai. Yo me he topado, cachai, leyendo, cachai, los evangelios, y me he dado cuenta, cachai, que hay cosas como súper simples, cachai, que no hay que darle mayores vueltas ni mayor interpretación en nuestra vida diaria. A lo mejor hay cosas, inclusive, aún más profundas, que ni siquiera, cachai, aparecen en la Biblia y han aparecido, cachai, en ciertas denominaciones o ciertas iglesias. Pero, cachai, aquí lo estoy desafiando yo. A que primero, cachai, porque es un desafío para todos, cachai. No es un desafío, cachai, que ah, que ahora vamos a orar, ¿cachai? Y ya, y mañana, ¿cachai? Todos están cambiados. No. ¿Cachai? Un desafío para este año, ¿cachai? Estamos recién partiendo el año, ¿cachai? Estamos recién, ¿cachai? Partiendo este año como de ministerio. Y el tema, ¿cachai? Es que durante este año nosotros, por lo menos, ¿cachai? Con la gente que estamos trabajando, nos vamos a encastar en mostrar lo que la palabra de Dios dice para nuestras vidas. Sin mayores, ¿cachai? Cosas. Sino solamente, ¿cachai? Basar nuestra vida en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Porque no hay otra, ¿cachai? No es un tema, ¿cachai? De que yo te vaya a salir con una revelación nueva, no. La palabra de Dios, ¿cachai? Es la mayor revelación, ¿cachai? O sea, de repente ni siquiera conocemos, ¿cachai? La Biblia completa y queremos, ¿cachai? Que Dios nos revele cosas nuevas. Léete la Biblia primero, ¿cachai? Y después le pedí una revelación nueva a Dios, ¿cachai? Y si es que te la da, ¿cachai? Porque ya la dio toda. Espérate que está el Alex. Es que muchas veces, ¿cachai? Cuando, por ejemplo, cuando uno está predicando, uno no tiene todo pauteado. Yo te lo voy a responder, ¿cachai? Con respecto a mi caso, ¿cachai? Y hay ciertas cosas, ¿cachai? Que uno las va viendo y van apareciendo, ¿cachai? No es que van apareciendo acá en la pantalla, ¿cachai? No que y se abre un icono, ¿cachai? Y esto es lo que tenéis que decir ahora, ¿no? ¿Cachai? Sino un tema, ¿cachai? Que uno, a través de la palabra de Dios, mientras vais buscando, mientras vais leyendo, Dios te va haciendo recordar ciertas cosas que tú te vais predicando, ¿cachai? Y te vas dando cuenta, ahí mismo, ¿cachai? De las verdades, primero para mi vida, ¿cachai? Porque el tema de la predicación primero es para mi vida, ¿cachai? Y también para usted. Y me voy dando cuenta, ¿cachai? Que es la misma palabra de Dios la que me está hablando, ¿cachai? O la que me está alimentando mi vida. No sé si me captáis más o menos. Pero, ¿cachai? A lo que yo los quiero llevar, a que primero, ¿cachai? A lo mejor, como decía, ¿cachai? El pastor Ulises ayer, tratamos, ¿cachai? De pedir una vida como sobrenatural, pero no hemos sido fieles en lo natural, ¿cachai? O sea, leamos la palabra, ¿cachai? Primero, ¿cachai? Que la Biblia no hable, ¿cachai? Por lo que dice ella. Y a lo mejor ahí, ¿cachai? El Espíritu Santo en tu vida te va a empezar a amonestar, ¿cachai? Y a llevar, ¿cachai? A otros niveles. Espérate, que está el Dígole, vamos a ver. Yo te lo digo que sí. Y tú me dices que la profecía era simplemente confirmar lo que decía la palabra. Eso, por el tema de lo sobrenatural, pero que finalmente de alguna forma Dios lo aterriza en algo tangible. Dice Pedro, ¿cachai? Que tenemos la palabra profética más segura. O sea, cualquier cosa, ¿cachai? Que no esté de acuerdo a la Biblia, ¿cachai? Cualquier cosa que sea una profecía, ¿cachai? Y no aparezca en la Biblia. No sé, pues, ¿cachai? Están ustedes, ¿cachai? Seguirlo, pero si lo quieren seguir, no se andan a llegar, ¿cachai? El tema, ¿cachai? Es que cualquier profecía, cualquier cosa, ¿cachai? Que se nos quiera hablar, nosotros tenemos que aterrizarla, ¿cachai? A la Biblia. Tenemos que ser firmes en eso. O sea, decía Pablo, ¿cachai? Que hemos, un poco parafraseando, no me acuerdo el versículo exacto, ¿cachai? Dice que no hemos desentendido por huecas sutilezas, por vanas filosofías, ¿cachai? Y hemos un poco, ¿cachai? Nos hemos alejado de lo que es la palabra de Dios. Y pensamos que hay un montón de enseñanzas, ¿cachai? Que tienen que ver más con filosofía, con metafísica, ¿cachai? Y con cosas que no es el evangelio real. Si el evangelio real es la Biblia, ¿cachai? No hay otro evangelio. Cualquier cosa que no aparezca es la Biblia, ¿cachai? Y muchas veces se nos meten el dedo en la boca porque realmente en nuestra vida, ¿cachai? No está la palabra de Dios. ¿Quién iba a hablar de eso? Claro, eso nos muestra, ¿cachai?, el lado como más humano de Jesús. O sea, Jesús, ¿cachai?, sintió, Jesús a lo mejor fue al baño, ¿cachai? Jesús, muchas veces no vemos a Jesús, ¿cachai?, en esas cosas. Pero Jesús fue mucho más humano, ¿cachai?, que nosotros mismos. ¿Cachai? Entonces, el tema es, o sea, aterrizar, ¿cachai?, las cosas, ¿cachai?, a cómo Jesús las vivió. Súper bueno lo que decía, ¿cachai? De repente vemos la figura demasiado lejana de Jesús, ¿cachai? Pero nos olvidamos que Jesús fue humano tal como fuimos nosotros, ¿cachai? Y es un parámetro tan humano, ¿cachai?, como somos nosotros. ¿Cachai? ¿Quién iba más allá a hablar? ¿Alguien más? ¿No? ¿Les parece un buen desafío, no? Gracias. ¿Sí? Es un buen desafío, ¿cachai? Y eso, o sea, es que no sé, ¿cachai?, ¿qué más podría decirle? Si es lo que la Biblia dice, ¿cachai?, que tenemos que vivir la vida, ¿cachai?, de acuerdo a cómo Dios la quiere que la vivamos, ¿cachai? Y la forma como Dios quiere que la vivamos está en la Biblia. Vale. Entonces, ¿cachai? Oremos, ¿cachai? Oremos y como les decía, ¿cachai? El desafío es para ustedes, ¿cachai? Es para mí, es para todos los que estamos acá. El próximo viernes, ¿cachai? Parte el culto, ¿cachai? De los adoradores. El sábado, ¿cachai? De jazz, ¿sí? En abril van a partir los grupos de acción. Así que hay harto trabajo, ¿cachai, chiquillos? Comprometámonos, ¿cachai? A vivir la vida, ¿cachai? Como Dios quiere que la vivamos. Así que oremos. Gracias, Señor, te damos porque eres maravilloso, papá, porque eres precioso, Señor. Yo te amo, Señor, porque tú, Señor, nos muestras tus verdades, Señor, eternas, que muchas veces a una leída rápida de la vista por la palabra no las vemos, pero hay cosas que, como dice tu palabra, en tu misma palabra, tú, Señor, las has, Señor, ocultado para la gente sabia, Señor, y las has dado, Señor, a entender, Señor, a estos pequeños, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por este retiro, porque hasta aquí, Señor, hemos podido ver, Señor, en nuestras vidas, Señor, poder ver, Señor, desafíos nuevos para este año, Señor. Aún a lo mejor no han pasado cosas espectaculares, pero, Señor, nos llevamos con un desafío en nuestros corazones en el cual tenemos que gastarnos la vida, Señor, para estar cerca tuyo, para poder, Señor, estar aún ahí más cerquita tuyo, papá. Te damos muchísimas gracias, Señor. Yo, Señor, bendigo este tiempo, Señor, bendigo, Señor, lo que se ha hecho hasta aquí, Señor. Yo bendigo la vida de los chiquillos, Señor. Yo declaro sobre sus vidas, Señor, lo que dice tu palabra, que ellos son justificados, Señor, a través de tu sangre, que ellos son santificados, Señor, que ellos ya son hijos tuyos, Señor, que tú le has sellado con el Espíritu Santo, Señor, que en su vida hay salvación, que en su vida está el Espíritu Santo morando, que en su vida, Señor, ellos tienen un corazón, Señor, que tú ya los compraste, que tú los compraste por sangre, que la gracia de Dios nos ha cubierto, Señor, y que tú, Señor, nos has entregado, Señor, esta preciosa salvación que has depositado en nuestras vidas. Gracias, Jesús, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Y yo te doy gracias, papá, por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Ustedes saben que el pecado... ¿Qué cosa? Que el pecado tiene sus consecuencias, ¿no es cierto? El pecado no puede quedar libre de culpa. Ni tampoco los culpables pueden quedar libres de culpa. Así que... No, ahora ya no hay gracia. Yo les voy a pedir que los que se fueron ayer de culto, se queden acá y los demás se vayan para afuera.